casualidad sabe la hora que es? La verdad, no. ¡Oh! ¡Esperante! ¡Llegó la hora de divertirse! ¡P.O.R.Q.E.! ¿Por qué? ¡Porque tengo que hacerlo! Las músicas que siempre has querido escuchar y nadie te ha pinchado. Músicas con Alberto Pérez. ¡Rockeros! ¡El que no esté colocado, que se coloque y al lobo! Hola. Bueno, pues sí, sí estaba colocado el micro. Buenos días, buenas tardes. Bueno, hay que hacer ya. Tenemos nuevo horario, va a ser, yo creo que casi definitivo. A partir de las 10 de la noche, horario peninsular español. Hemos descartado lo de, bueno, por diversos motivos, lo de emisión en diferentes horarios. Para una escucha más óptima, de que cualquiera pueda escuchar el programa en cualquier momento, lo que vamos a hacer es desde abrimos canal de iVoox y ahí la gente que quiera escuchar el programa se mete y lo escucha a las 3 de la madrugada, a las 5 de la tarde o a la hora que cada uno quiera. Así, bueno, también dejamos más espacio para el nuevo proyecto que también tenemos pensado montar, aunque esto va a tardar unos poquitos días más. Vamos a eliminar todos los audios operativos hasta ahora, lo que son los conciertos enteros, las canciones, que bueno, no es así, todavía el de los Ramones, creo que sigue el disco en completo de Ramones Manía, y todo lo demás creo que sí son conciertos. Bueno, pues todo eso lo vamos a descartar y vamos a ir, bueno, vamos a ver si lo podemos hacer que salga de manera aleatoria, porque bueno, media hora, una hora del mismo artista creo que cansa un poquito, así que voy a intentar a ver si se puede hacer el que salga de manera aleatoria, aunque así lo voy a programar por estilos musicales que ya los tengo separados. Un buen taco de canciones de flamenco, también tengo un buen puñado de canciones de rock, otras puñadas de canciones de otros tipos de música, con lo cual vamos a dar un aire bastante variopinto a la emisora y dejar de lado pues lo que tenemos hasta ahora. El hecho de que esté sonando ahí media hora, una hora el mismo artista, pues no sé, no lo acabo yo de ver. Así que empezamos en breve, no sé cuántos días tarde en montarlo. Haciendo por orden alfabético entre las carpetas que tengo aquí en el ordenador, de momento voy por la M. Así que ya solo me quedan los artistas de la M, la N, la O, así hasta la Z. Y una vez que tenga todo el listado completo, lo subo al panel de control. Y en unos días pues ya os avisaré de cuando empezamos con esa nueva sesión de música variada. Más cosas, han pasado 15 días y seguimos sin noticias de... A ver cómo sean estos chalaos. Los del Big Mama, que bueno, me pasaré mañana mismito. A ver a quién hay que tirar de las orejas, que llevan 15 días y seguimos sin noticias. Como ya estaba curado de espanto y veía que los correos no me los leían, decidí entregar la propuesta en mano. Y me dicen que no, que mejor mande un correo electrónico. Pues venga, han pasado 15 días y no han respondido al puñetero correo. Volví a ver qué pasaba y me dio un teléfono. Y por WhatsApp tampoco me han resuelto nada. Así que mañana de urgencia a ver qué hechos las pasa y a ver si me pueden poner en contacto con el programador de los conciertos y se dejen ya de historias. bueno, más recordatorios, aunque en este caso el recordatorio es más breve que otros días, porque el único horario es el actual, 10 en punto de la noche, con lo cual yo creo que ese horario para todo el mundo es ideal. Para los del otro lado del charco, pues imagino que sean las 6 o 7 de la tarde más o menos, con lo cual tampoco es mala hora para escuchar el programa. En último extremo, pues ya sabes, te conectas a nuestro canal de iVoox y puedes escuchar el programa en cualquier otro momento. Los recordatorios de nuestras redes, nuestro blog musical, donde día a día desgranamos toda la actualidad musical llegada a la redacción de músicas. Todo, repito, como lo digo todos los días, todo escrito con K de kilo. musicasok.blogspot.com. Que es otra historia que... A ver si algún día nos liamos y lo montamos y ponemos una dirección bastante más sencillita. Porque estoy buscando, que ya se lo comenté días atrás, lo de musicas.blogspot.com no está pillada, pero no sé por qué Blogger no nos deja poner esa dirección. Bueno, estamos en ello. Y en la otra página, donde, bueno, también te comento que ahí hemos dejado ya lo que he listado de nuestra lista de éxitos, donde tú puedes votar. La hemos sacado del blog y hemos trasladado esa lista para que sea más fácil localizarla en nuestra web alternativa. En este caso, escrito con doble K. Escribe KK, dos seguido, porque si solo escribes una, pues no vas a encontrar. Todo escrito con doble K, repito, musicas.es.tl, doble K, músicas con doble K, musicas.es.tl. Ahí pues la parte también, formulario de contacto bastante más sencillo de encontrar que nuestro blog. También tienes toda nuestra historia para que, si te apetece leerla, conozcas más detalles de nuestro proyecto. También en otra pestaña, también, por supuesto, para que puedas escuchar el programa. Yo creo que está bastante completita la página. Bueno, ya que estamos de recordatorios, pues también hablar de nuestra sintonía, banda sonora de la película Blade Runner a cargo de Vangelis. Bueno, hablando de Vangelis, cualquier de estos, no sé si lo tengo, y si no lo tengo, pues ya lo buscaré. La banda que formó a finales de los años 60 y principios de los 70, juntamente con el caballero compatriota Demis Roussos, bajo el nombre de Aphrodite's Child, los hijos de Afrodita, una banda de rock progresivo en la que ambos estuvieron conjuntamente junto al batería Lucas Sideras. Bueno, si lo tengo a mano, pues lo ponemos. Y si no, pues ya buscaremos cómo ponerlo. Pero Don Vangelis, sonando aquí, en su etapa actual dentro de esa música orquestada, sinfónica, como quieras llamarla, especializado en bandas sonoras, como es este caso de la película Blade Runner, y es los títulos finales. Bueno, hoy va a ser un programa bastante curioso, porque, bueno, hoy me apetecía, pues, recuperar la música de Pata Negra. Aparte, así también nos hacemos eco y alusión de la triste desaparición de Rafael Amador, uno de los dos componentes vitales de Pata Negra, junto a su hermano Raimundo Amador. Pues me metí en la carpeta de la P, bueno, no la P, en la de música variada, y encontré dos joyitas, dos canciones que estaba, bueno, que no la ponía porque no me acordaba ni de los nombres de los artistas, ni de las canciones, ni de nada. sencillamente que sabía que existían y aparte uno de ellos es un concierto que les vimos hace ya una traca de años en ahí en Entre Días, en el centro social. Muy bien, hoy aparecieron de forma milagrosa y vamos a rescatarla, que hay sobre todo una que está también en cortesía de mi amigo Bruno de Furia Elástica, que siempre nos manda buena música. Y bueno, poquito a poquito, y como es habitual costumbre, pues comenzamos en la música del recuerdo, hoy con toque soul de la mano del maestro Otis Redding. Una canción que también hace algunos años, cantada en castellano, Manolo Tena adaptó para su primer álbum en solitario, de las muchas versiones que se han hecho de esta canción. Pues comenzamos con Otis Redding, estamos aquí sentados al lado del muelle de la bahía. Bienvenidos a cita, saludos de Alberto Pérez. Sentado en el sol de la mañana, estaré sentado aquí cuando llegue la tarde, viendo los barcos llegar y luego los veré marcharse otra vez, sí. Estoy sentado en el muelle de la bahía, mirando a las olas alejarse. Oh, solo estoy sentado en el muelle de la bahía, desperdiciando el tiempo. Dejé mi casa en Georgia, me dirigí a la bahía de Frisco, porque no tengo razón para vivir. Y parece ser que nada habrá en mi futuro. aquí solo me sentaré en el muelle de la bahía mirando a las olas alejarse, o estoy sentado en el muelle de la bahía desperdiciando el tiempo. Parece ser que nada va a cambiar, todo aún permanece igual. No puedo hacer lo que 10 personas me dicen que haga, así que creo que seguiré siendo el mismo, sí. Sentado aquí, descansando mis huesos, y esta soledad no me dejará solo. He vagado por 2000 millas, solo para hacer de este muelle mi hogar. Ahora solo me sentaré en el muelle de la bahía, mirando a las olas alejarse. Oh, wey, sentado en el muelle de la bahía, desperdiciando el tiempo. Una de las grandes composiciones de Otis Redding, de la que se han hecho mil y una versiones. Ahora, por ejemplo, buscando por Google, esta letra, pues también veía una versión de Michael Bolton. Pues ahí está, 90 en Gary Glitter, para dar la bienvenida a todos los oyentes. Hello, hello, I am back again. Hello, hello, bienvenido a cita. Estamos arrancando esta nueva edición de Músicas aquí en Radio 45, la radio de todas las músicas. Pop, rock, blues, soul, jazz, nueva flamenco y muchos más estilos musicales, como lo que viene a continuación, que bueno, no sabría cómo definirlo. Bueno, voy a contar así por encima un poco de qué va la película, incluso he puesto las fechas para que veáis un poco el retraso que llevamos, que ya os lo he comentado en programas anteriores. Más de un mes aproximadamente, bueno, hemos estado de problemas técnicos sin ordenador, con lo cual prácticamente no podía actualizar el blog, no podía atender los correos. Y se los han ido acumulando. Cuando los de diciembre ya me los he pulido. Los de enero creo que también. Y ahora mismo voy por los de febrero. Este es el caso, por ejemplo, que esto es del día, vamos a ver, el día 2 de febrero. Lo que vamos a escuchar es la banda sonora de Bridgerton Season 4. Son versiones de series de la serie de Netflix. Netflix y Sunland anuncian la lista de versiones de canciones que aparecen en la parte 1 de la cuarta temporada de Bridgerton. Netflix y Sunland han revelado la lista completa de canciones versionadas para la primera parte de la nueva temporada de Bridgerton, coincidiendo con el regreso mundial de la serie. La primera parte de la nueva temporada ya está disponible en Netflix. La segunda salió el 26 de febrero. Continuando con la tradición de reimaginar éxitos modernos a través de una lente clásica, la lista de canciones de la primera parte se lleva la serie a nuevas cortas con una selección de élite de los artistas más influyentes de la industria musical, entre los que se encuentran Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Paramore, entre otros muchos. Justamente lo que vamos a pincharos es, vamos a ver, el episodio 404. Te doy mi creación. Bad Idea Right es una versión de Olivia Rodrigo por Caleb Sam. Pues así, al toque de violines, escuchamos este tema de Netflix, banda sonora de Bridgerton, versión de Olivia Rodrigo. Thank you. Bueno, pues así comenzamos, como si fuera algo así como un acercamiento a la música clásica. Carl Stern interpreta este tema Bad Idea Rise para la banda sonora de Bridgerton, que es una versión de Olivia Rodrigo. Bueno, vamos a ir con más cero, ya que estamos así de clasicotes, pues vamos con lo que probablemente sean los dos ceros más famosos del mundo. Seguro que más de uno y más de dos se acordarán de esto. Los famosos dos ceros, y creo que no necesita ningún tipo de presentación. Bueno, yo creo que el tema es bastante más que reconocible. El proyecto se hacía llamar así, Dos Ceros, e incluso creo que estuvieron hace algunos años actuando en España. Dos Ceros, homenaje tributo al Thunderstruck de AC/DC. Pues hoy comenzamos así, con toque clásico. No cerramos la puerta a ningún estilo. vamos con algo que también podemos clasificar como música del recuerdo, aunque esto es algo más reciente que lo de Otis Redding. No estoy seguro, muy seguro si esta versión y la original es demasiado conocida. Probablemente la versión más conocida es la que grabaron años más tarde los británicos Deep Purple. El caballero en cuestión se llama Joe Satz, que hizo bastantes temas buenos, entre otros este explosivo tema llamado así, Hush. Bueno, lo primero que me impactó de esta canción, la primera vez que la escuchaba, ese explosivo sonido de guitarra de Joe Satz. Comentaba que, bueno, Deep Purple hicieron una versión años después, y en un disco por ahí, pues recopilatorio también tengo una versión que hizo un caballero llamado Billy Joe Royal. Y bueno, no sé si habrá alguna versión más por ahí, probablemente sí, porque esto es un auténtico temazo. Yo soy el clásico Hush, recuperado pues eso por Billy Joe Royal, y la versión más célebre, la que grabó años después los británicos Deep Purple. Y bueno, nos metemos ya de lleno en la actualidad, porque vuelven los viejos tiempos y los buenos tiempos. La agenda de músicas empieza a completarse. Este próximo miércoles estaremos en la escucha del disco de Pipiolas. 24 horas después estaremos en bueno, lo que va a ser la presentación del nuevo álbum de Ginebras, de la que ya tenemos tres canciones, y bueno, esperamos que en breves días nos llegue el disco completito. Y bueno, vamos a ver si hay opción de hablar en persona con las integrantes del grupo. Y no sé si habrá rueda de prensa o habrá, yo que sé qué es lo que habrá, pero bueno, mi interés es ver si puedo hablar con Maui y comentar el tema de su voz, que a mí personalmente me parece que canta bastante mejor que en el anterior disco. Aunque por ejemplo, cuando, bueno, mi habitual repaso por YouTube mientras hago otras cosas, me meto en YouTube, apareció un tema de Ginebras, El desastre de persona, y bueno, ahí no cantaba tan mal, pero bueno, canta mejor ahora. Pues poquito a poquito la agenda se va llenando. Empezamos el año con el concierto en Villanos de Black Panda. Días después estuvimos y repetimos en Villanos viendo a las Balkan Paradise Orquesta. Después el Plan Gordo, que ahí no estuvo todo el mundo. Nosotros sí estuvimos en la presentación de Rock in Rio Lisboa. Dos días después estuvimos en Joy Eslava viendo a Chica Sobresalto. Y esta semana, por lo que os cuento, pipiolas, ginebras, ginebras, pipiolas. Vamos con pipiolas, lo que estaremos escuchando este próximo miércoles. Temas como este, na na na na. Dicho, empezamos a recuperar los viejos tiempos. Abrimos el kiosco a principios del mes de septiembre y bueno, todo estuvo bastante paradito. Y ahora ya comenzamos ya con el proyecto de lleno desde que hemos empezado a grabar programas. Esto ya empieza a tomar forma. Pues repito lo que ha acontecido hasta el momento. Lo primero, arrancamos con Black Panda. Día después repetimos en Villanos viendo a Balkan Paradise Orquesta. El plato fuerte, el plato gordo fue estar en la presentación de Rock in Rio Lisboa. donde hay de manera en primicia desvelaron que la participación española correrá a cargo de Lola Índigo. Y bueno, yo estoy hablando con una persona, pero yo creo que no era la persona indicada, porque le comenté, bueno, lo mismo que le comenté hace años cuando estuve en la entrevista con Noches del Botánico, que me imagino que es complicado el establecer un festival de esta magnitud. Pongamos como por caso que llamas a U2 y quieres que toque en tu festival en el mes de julio. Y te contestaron, no, imposible, en julio estamos grabando el disco, no nos queremos despedir de centrar y queremos estar muy centrados y metidos en nuestro próximo disco. Así que gracias por la deferencia, pero no podemos estar en el festival. Bueno, lo cuelgas, llamas a Tom Jones. Señor Jones, ¿le gustaría actuar en nuestro festival en julio? En julio, imposible, en esa fecha sello en Australia, imposible. Después quería a Shakira o a Taylor Swift y se cuenta, no, imposible, estoy embarazada y por esas fechas pues estaré cerquita de dar a luz, con lo cual vas llamando a gente y no encuentras gente para que toque en tu festival, con lo cual imagino que esto es un auténtico marronazo, encontrar artistas que estén disponibles en las fechas que tú pides. Bueno, pues eso, el miércoles escucha el disco de Pipiolas y unas horas más tarde, decía yo 24, pero no son 24, son algunas horas menos, porque el miércoles será a las 8 de la tarde y lo de Esquineras es al día siguiente a las 12 del mediodía, con lo cual no son 12 horas, son algunas menos. Vamos con lo que es este nuevo tema, ya hemos puesto dos, la de Mi Diario y la otra pues no me acuerdo del título. Veamos con el tercer tema anticipo de este nuevo álbum de Ginebras con las chicas en Berlín. Ojo que en unos minutos también os ponemos otro combo femenino que piensa venir a romper. Estamos con Ginebras, con las chicas en Berlín. Podemos micrófono. Bueno, veo que también a las chicas de Esquineras les ha dado pues el rollo electrónico. Pues lo que ha apuntado y comentado, empezamos a recuperar los buenos tiempos. El miércoles estaremos en la escucha del disco de Pipiolas, que por cierto, se lo ha visto el nombre de la calle. A ver si llega el día del invento y nos envía donde tenemos que ir. Es ahí en Echegaray. Habéis hecho un ojo al correo y ya concreto dónde es. Y después, al día siguiente, en 12 de la mañana más o menos, estaremos con Ginebras, en la que nos presentarán sus nuevos temas de su nuevo álbum, que saldrá en breve, en breve, en breve. Bueno, seguimos deseando más novedades y de los varios grupos que tenemos así a la vista, vamos a hacer lo que es el tema anterior que nos llegó y el tema nuevo. Vamos con una banda que en su momento pues nos sorprendió bastante. Se llaman We Are Mono. Y eso me pareció en su momento y me lo sigue pareciendo un auténtico temazo. Un brindis por celebrar. Así sonaba años atrás. Ya he perdido la cuenta de cuánto tiempo hace que nos llegó esto. We Are Mono. Un brindis por celebrar. En unos segundos estrenamos el nuevo material de la banda. Ya directamente este nuevo tema de We Are Mono y me parece bueno, estamos en la de siempre, sí o no, pero en este caso yo creo que sí está publicado en nuestro blog. Esto es el nuevo material de We Are Mono. Solo hace falta una canción. We'll be right back. dijo que todo era cierto. Nadie apostó por el mismo concierto. Nadie controla la voz que despierta cuando cantas conmigo de vuelta. Cada paso nos hizo creer, cada duda se fue sin volver. Compartimos la voz en el aire cuando todo temblaba en la calle. Bueno, pues plenamente confirmado. No está en el blog, he ido al blog, he hecho una pequeña búsqueda y me dice que no está. Y bueno, me voy al, bueno, al documento que me preparo para, a modo de guión, para comentar, bueno, cosas que no están en el blog, pues sepáis un poco de qué va la película. Lo que también estoy poniendo son fechas, vamos a ver, lo de antes, lo de la banda sonora de Bristol es desde el 2 de febrero, con lo cual imagínate, más de un mes de retraso. Y esto es del día 13 de febrero. Solo hace falta una canción para despertar el mundo y We Are Mono nos la traen. Un himno para despertar el mundo. We Are Mono saben que en tiempos grises la música es la mejor aliada. Por esto se reinventan y nos regalan Solo hace falta una canción. Después de un año de silencio, We Are Mono quieren aprovechar para arrancar una nueva etapa con nueva música y muchas ganas de cambiar las cosas. De este modo, cerrados en el estudio, han compuesto sin duda el himno más idóneo para conseguirlo. Y es que todos sabemos que toda revolución tiene que ir acompañada de su banda sonora. Más aún, si lo que se necesita no es el cambio de un hecho puntual, sino que sea el mundo entero el que despierte, de este modo el conjunto de Barcelona nos presenta Solo hace falta una canción. Ese tema lleno de esperanza que todos estábamos deseando escuchar de una vez por todas para poder dar inicio a una nueva época en la que el principal protagonista sea el amor y no el odio que reina hoy en día en todas partes. Algo que han cosechado gracias a su receta habitual de guitarras afiladas, melodías que llegan al corazón y un mensaje más que potente. Pues este es el nuevo tema de We Are Mono, Solo hace falta una canción. Bueno, y seguimos en la misma línea, canción antigua y novedad absoluta que llegan estos días. En este caso nos ocupamos con Boyanka Kostova, la revolución venida desde Galicia. Esto casi lo hemos puesto muy poquito, no sé, dos o tres veces. Un auténtico temazo. 3SQ era lo nuevo de Boyanka Kostova hasta hace unos días, que hoy ya tenemos el nuevo material de la banda. Con bichos no veo prate, bichos más migas. Con taches me que era todo que había. Creías de que eras como rey Midas, pero era todo fume, todo mentira. Eu sei que estás cagado por lo que diga, que se soltó cuatro datos fodoche a vida. Intentamos solucionarlo pero me esquivas, quieres que siga. Teño las pruebas ya reunidas, el que decida o que está arriba. Cuando te pille teño teixeiro para ti guardado una habitación. No tienes que pagar el lugueiro ni las facturas de tu mansión. Todo mundo va a saber que es un ladrón, un estafador. A vida dache o que mereces, y mereces un palizón. Y no puedes correr, a vida vete a coger. No hay lugar para se esconder. Bueno, de hecho tenemos nuevo tema de Boyanka Kostova. A ver qué el invento este. Por pasarlo bien lo están haciendo mal. Boyanka Kostova contra el crimen de ser disfrutotes. Boyanka Kostova samplean a Sade y habitan el disco fan más urbantónico en ¿Acaso esto es un crimen? Segundo adelanto de X, el nuevo álbum que verá la luz, pues mejor lo que en breve. Podemos con ello esa homenaje a Sade con ¿Acaso esto es un crimen? Lo nuevo de Boyanka Kostova. Thank you. pero mire qué piquete criminal. O que dicen antinatural, por pasarlo ven, estoy haciendo mal. No quiero ser adulto en un mundo de insultos, prefiero andar cego, perdido, sin rumbo. Voy a pasar las deudas, las dietas, los sustos, se voy a darme gusto. Este hoy es justo, güey, que no puedo meterme un poco. El sacar los codos como un animal, cobrar cuatro bonos y gastarlo todo. Se pesar no modo de vivir mañana, que te da de malo. Siendo regalado, no soy un esclavo, toque me dirán. Sigo siendo rey y pago lo que quiero y da que vaya mal. ¿Acaso esto es un crimen? ¿Acaso esto es un crimen? Bueno, pues se acaba el tema. ¿Acaso esto es un crimen? Es lo nuevo de Boyanca Costa, porque está aquí buscando un correo, se lo encuentro. Ha perdido un correo, ya lo buscaremos, porque es lo que tengo aquí en el guión, lo nuevo de Carmento, pero bueno, no, ni tengo la canción que desde que no la he descargado y no encuentro el correo. Ya lo buscaremos mañana, si lo encuentro pincharemos lo nuevo de Carmento. Lo metemos con otra de las novedades, ya lo comentábamos días atrás, Levitan ya no están con Subterfuge, han cambiado de discográfica y ahora están con Calabrita Records. Vamos con la misma historia, vamos primero, lo último que llegaba y a continuación la novedad. Lo vimos, repito, hace ya bastantes meses allá en la sala B, conciertazo de Levitans. Esto fue un temazo del anterior trabajo de la banda Adelante. Así son Levitans. Pues esta era lo último que publicaban hace ya bastantes meses, Lap Dance, con este auténtico bombazo adelante. Y repito, lo vimos hace ya bastantes meses en la Sala B, conciertazo de la banda. Y ya tenemos lo nuevo de Lap Dance, con este anticipo llamado Fondo de Pantalla. Lap Dance lanza Fondo de Pantalla, primer adelanto de su próximo disco de la mano de Calaverita Records. Lap Dance inaugura una nueva era con el single Fondo de Pantalla, un antídoto irónico y bailable contra la ansiedad ante un futuro incierto. Lap Dance presenta Fondo de Pantalla, la primer adelanto de su nuevo disco en castellano de la banda vallisoletana. Este tema representa perfectamente el espíritu del nuevo trabajo de la banda, un pildorazo vibrante que inaugura esta nueva era. Fondo de Pantalla hace de la autocrítica su estandarte y convierte la ironía en un mantra antídoto ante la pereza en la vida en general y el amor en particular. La canción, cuya melodía de voz y letra nacieron como una especie de road movie sonora durante un solitario viaje de vuelta a casa, es una llamada a la acción para tomar las riendas de tu propia vida. Pues vamos con ello, que también el tema, que lo puedo escuchar así a bote pronto, pues tiene muy buena pinta. Por eso es el tema anticipo del nuevo álbum de Lap Dance. Este tema se llama Fondo de Pantalla. Demasiado perco.

la desaparición de Rafael Amador hace algunos días. Pues buscando esa canción, pues mira, por donde he encontrado dos canciones más que andaba un montón de tiempo buscándolas y no las he encontrado. Lo primero que no me acordaba ni del nombre de los grupos. A uno de ellos sí recuerdo que los vi hace tiempo ahí en el Centro Social en Entrevías, pero que no me acordaba del nombre de la banda. Y el otro combo, que eso nos rompió hace ya bastante tiempo, ya lo comentaba, Bruno de Free Elastica, yo, milagrosamente ha aparecido, y es un auténtico temazo que siempre nos flipaba cuando lo pinchamos hace un buen tiempo cuando nos llegaba. Bueno, que estamos con los tontos, y este caso es curioso, no hemos estrenado todavía el primer tema que nos llegó hace días y ya nos llega el nuevo. Es una banda, un cuarteto femenino que para mí apunta a buenas maneras. El combo se llama Troncas con K. Yo creo que no se han copiado, eso de las K no se han copiado. La banda se llama Troncas, que bueno, creo que se pueden comer el terreno de las tiburonas. Bueno, esta canción también se llama Tonto, o sea que lo que he dicho, hay más tontos de los que parecen. Escúchalas, que para mí que tienen buena pinta, que los dos temas que vamos a escuchar tienen buena pinta. Correo venía hablando de conciertos, pero entonces no hay nada por Madrid. Que por cierto, como esto es tema subterfuge, me parece que vamos a mandar carta. O aquí también estoy viendo la dirección, están ahí muy cerca de Recuerdos. Lo mismo hacemos una visita express. Igual que mañana lo he dicho, vamos a ver cómo se llama el invento este Big Mama. A ver qué pasa con el puñetero concierto ofrecido. Bueno, pues la banda, repito, se llama Troncas, escrito con K de kilo. Y de hecho, todavía no habíamos estrenado este tema. Cuando nos llega ya el nuevo tema, llamado así, deprimidas pero alternativas. Bueno, os cuento un poquito de qué va la película, del nuevo tema de Troncas. A ver, que lo mire. Bueno, sabéis cuál es la fecha, esto es del 24 de febrero, más o menos día arriba, día abajo, hace unos 15 días. Troncas al borde de un ataque de nervios en el videoclip de Deprimida pero Alternativa. Carmen, Maura, Rosy de Palma, María Barranco y Julieta Serrano estaban al borde de un ataque de nervios en un apartamento en el 88. Y Troncas en 2026 comienza su nueva canción Deprimida pero Alternativa gritando en una casa. Bueno, porque esto tiene cierta relación con Almodóvar. Seguimos. Deprimida pero Alternativa. Espérate que no se había olvidado. Repetimos. Maura Rossi de Palma, María Blanco y Julieta Serrano estaban al borde de un ataque de nervios en un apartamento en el año 88. Y Troncas en 2026 comienzan su nueva canción Deprimida pero Alternativa gritando en una casa. No vale. Trocea tomate delante de la batidora mientras Irune mezcla el vodka con las pastillas. Nora mece un bebé de plástico y Carlota recoge la colada porque ¿qué han hecho ellas para merecer esto? Troncas ponen imágenes con referencias al primer cine de Pedro Almodóvar, a la actitud con la que lanzan Deprimida pero Alternativa. Reírse e idealizar todo lo que se asocia a las mujeres como negativo o susceptible de insulto a través de una sátira sobre la estigmatización de lo que antes era llamado histeria femenina y nuestra tan rica y lengua, ha terminado nombrándolo en tantos comentarios y chistes rancios de redes sociales como locas del coño. Si te han llamado loca por vestirte como vistes, por tu expresión de identidad, por tu maquillaje, por tu forma de ser, de hablar, de divertirte, este videoclip es tuyo. Pues eso, si quieres ver el videoclip, pues te metes en YouTube y puedes ver. De momento lo que vamos a hacer es escuchar la canción Deprimidas pero Alternativas, homenaje a Pedro Almodóvar. A ver, que no se ha escuchado el grito, repetimos el grito. Bueno, viendo que esto tenía cierta relación con Pedro Almodóvar, tenía pensado traer una canción de Pedro, aquella que grabó hace mil años con Fabio McNamara. Y algo que yo le doy dando vueltas, no sé ni creo, pero si surgiera la posibilidad de algún día de estos tener rueda de prensa con Pedro Almodóvar, pues le plantearía la siguiente cuestión. Oye, Pedro, hace muchos años grabaste aquella canción con Fabio McNamara llamada Quiero Ser Mamá. ¿No crees que va siendo hora de grabar la segunda parte, la de Quiero Ser Papá? Le enseñaré a falsificar facturas le enseñaré a mentir. Pues bueno, en esa onda podría ir la letra. Pues esto, pequeño homenaje a Pedro Almodóvar, deprimidas pero alternativas. Por eso que tienen muy buena pinta. La banda se llama Troncas con K de Kilo. Y lo dicho, lo que aparece en el mensaje, pues que eches un ojo al vídeo, que a lo mejor puedes estar ahí tú reflejado o reflejada. Deprimidas pero alternativas, lo nuevo de Troncas. Bueno, antes de que suene lo que viene a continuación, vamos a hacer un pequeño repaso, como hacemos algunos días atrás, de lo próximo que viene en próximos días. Ya os anticipaba en pruebas anteriores que vamos a pinchar lo nuevo de Levitans, pues aquí estaba yo hoy, lo nuevo de Levitans. Pues he visto también por ahí un correo que también nos anticipa nuevo material de Ses Museum. Yo tengo en casa un disco que para mí es una joya. Aquel álbum, bueno, no acuerdo el nombre, pero con temas como el Flying High. En lo que bueno se dio en llamar la famosa moda del sonido stoner. En alguna ocasión también hemos puesto esa maravillosa versión del I Am Free de los Who. Y bueno, lo apuntado también en programas anteriores, lo mismo que nos ocurrió con The Buzos, también nos ocurrió con Ses Museum en dos ocasiones, cuando lo vimos en el Ruta y cuando los vi en Independence. Quizá lo que decía, que a lo mejor no era lo que yo esperaba, pero bueno, tanto The Buzos como Ses Museum en 10 no sé por qué no me acabo de convencer. Quizás sea de otro día y un poquito más predispuesto. Aunque todo lo contrario, por ejemplo, nos ocurrió con Antónimo, que la primera vez que lo vi, pues bueno, me descolocó un poco, porque ya, bueno, cuando pusimos ese Luxin hace unos días, comentaba que me parecía más que un grupo flamenco, un grupo de flamenco jazz. Rarísimo. Pues ya la segunda vez que lo vi ahí en el Café Berlín, ahí sí que me pareció un auténtico conciertazo de Antónimo. Pues eso es la cuestión de ir más predispuesto. Bueno, pues más cosas aparte de lo de Ses Museum, que está cara por ahí un correo, y me imagino que como casi siempre habrá material para descargar. Ya hemos abierto en días y semanas anteriores material de Russian West, anticipando lo que va a ser el nuevo disco de Lourdes. Pues bien, está por ahí a la vuelta de la esquina un correo que me imagino dicho que habrá algún tema para descargar. De momento no, os recuerdo que esto ya tiene la traca de años. Recuerdo que nos invitaron ahí a Malasaña a una escucha del disco y a una charla con Lourdes, pero bueno, ocurrió que Lourdes estaba enferma y no pudo asistir a la cita. Bueno, también con Russian Red hace, pues, bueno, más o menos, lo podemos decir hace 2 años, que era cuando estaba como amigo. Mi amigo, que no me acuerdo, ya hace 2 años que lo veo, pues no me acuerdo ya ni el nombre, pero bueno, que a los 2 años que lo vimos, allá en las fiestas de San Isidro, en la pradera, estuve viendo a Russian Red. Bueno, por cierto que mi compa llegó tarde y bueno, ahí llegué de armajo en el metro de ahí de Marqués de Vadillo. Yo, bueno, he venido aquí a ver a Russian Red y no me la voy a perder por tu culpa. Pues llegué por los pelos. Bueno, lo único que me gustó que hice la versión de Alaska, bueno, podría haber sido una versión de los Burning, por ejemplo. Pues yo hace ya mogollón de años publicaba un álbum con temazos como este, el Michael P. Así suena hace años Russian Red. Espero que en próximos días tengamos nuevo material de la banda. Esto es un auténtico temazo. Michael P. This is the pillow I stole from the North Beach Hotel. Then took a fast train in the morning to hide my regrets. Melted the city around us, the summer of joy. Promised to turn into jail if we stayed for too long. La curiosidad, he ido a buscar el correo y efectivamente hay audio, una canción llamada Mentirosa, porque bueno, al igual que Revillas, también Russian Red ha dejado de cantar en inglés y empieza a cantar en castellano. Pues ahí aparece en el kit de prensa una canción llamada Mentirosa, y bueno, que esa gente, creo que son de los que responden correos, preguntaremos si hay opción de entrevista, porque nos están proponiendo entrevistas, pero el último que nos acaba de llegar ya le hemos contestado. Bueno, vamos a ver, que me mandes un grupo heavy y el heavy está más muerto que Drácula. Hoy, por ejemplo, he vuelto a ver el Facebook de los de Universo Rock, hablan de un concierto de Sobredosis. Toma ya, casi nada. A ver que echemos cuentas, un segundo que echemos cuentas. Then took a fast train in the morning to hide my regrets. Melted the city around us, the summer of joy. Promised to turn into jail if we stayed for too long. Pues a ver, año arriba, año abajo, me parece que os fuese el año más o menos 1984, más o menos allá por los años 80, cuando estaban allí pues toda la tropa, Tritón, Obús, Banzai, pero yo creo que lo podemos situar por ahí, por el año 84, con lo cual significa que hace 42 años que no se sabe nada de sobredosis. Y a la de noche a la mañana reaparecen. Tampoco le prestamos atención a lo que publican, o sea, hay conciertos, no sé qué se chufas ahí. Pero bueno, a estas alturas del 2026, empezar a hablar de sobredosis. Tome ya. Bueno, estamos con Rusia Red hablando de que... me ha podido el saber, uno o saber si había mentira. Pues sí, hay una canción que creo que se llama Mentiras, o no, Mentirosa, más bien. Y lo he hecho también anticipo de lo que también hay por un correo pulando, pero dentro no lo he abierto. Los nuevos materiales de Sex Museum, que bueno, parece que ser un pequeño homenaje a Neil Young y aquel tema célebre, Rocking a Free World. Bueno, vamos a continuación con otro recuerdito, y es como aquella canción que puse hace... ni me acuerdo cuando lo puse, pero el comentario fue el que no lo vamos a comentar. ¿Por qué suena lo que viene a continuación? Pues simplemente porque sí, porque me apetece. Comentar, bueno, que el grupo que viene a continuación, pues también meses atrás montó un proyecto que no sé si tiene visos de continuidad o fue algo puntual. Estoy hablando de los Chanclas. No me pienses que llevo Chanclas. Pues los Chanclas se unieron a Pablo Carbonell y montaron un combo de Cicolío con el nombre de Toreros con Chanclas. Lo vi en dos ocasiones y creo que ya he hablado de los conciertos de los Toreros con Chanclas, que no es el mejor concierto del mundo, no son auténticos virtuosos, pero simplemente es para reírte a espuertas. Bueno, por ejemplo, Pablo Carbonell sale y comenta y dice, bueno, seguramente todos ustedes conocerán la canción de Frank Sinatra, llamada New York, New York. Pues nosotros vamos a hacer una que se llama Teruel, Teruel. Bueno, y ahí no queda la cosa, que Pablo Carbonell sigue con el lío y dice, bueno, Teruel, Teruel, que es la única ciudad española que tiene todas las vocales. Y ya la llamada de atención en el guitarra del grupo, dice, oye Pablo, que no, que no, que Teruel no tiene la, y no sé qué cosa le pone, que tampoco tiene la O, dice, buah, cualquier tonto hace la O con un canuto. Eso, para no parar de reír. Vamos con este tema de recuerdos de los Chanclas, que bueno, cualquier día también recuperamos la otra buena que tienen, la del Canario. Pues vamos con esta, el Bolillón, no me pises que llevo chanclas. Cuando yo iba por el barrio de Santa Cruz, me crucé con un moro que me dio gurú. Y al cruzar la primera esquina y a mano derecha, me di cuenta de que al moro se le cayó una piedra de allí y la lié y cogí un bolillón, bolillón, bolillón. Bolillón, bolillón, bolillón, bolillón, bolillón, bolillón, bolillón, bolillón, bolillón. Y al cruzar la segunda calle, la mano izquierda esta vez, me di cuenta de que había otro moro que me dijo, venga usted por favor, y lo cogí en brazo porque estaba desmayado. En el suelo lo dejé tirado y le cogí el así que tenía pa' ponerme bolillón. Bolillón, bolillón, bolillón, bolillón, bolillón, bolillón, bolillón, bolillón, bolillón, bolillón, bolillón. Siempre bolillado iba por el barrio querido de Santa Cruz, de Sevilla capital. We'll be right back. tercera esquina y a mano para atrás. Esta vez me di cuenta de que había otro moro que me dio también. Venga usted pa' acá, que ya estamos bastante embolillados por este barrio. Bueno, que había desconectado el micro. Pues comentar que hace algunos años, creo que con Volcán, publicaban un último trabajo en el que parecía que ahí tenían bastantes buenos temas. La de los jamones robados, otra que habla de los tomates, y para mí especialmente un tema que el principio lo voy a dejar desde el principio, no voy a cortarlo. Me recuerda el inicio un poco a Triana, y era de los mejores temas del álbum. El tema se llama Rockero Andaluz, repito, no voy a pisar el principio del tema para que todos ustedes lo puedan escuchar y confirmar pues lo que yo creo, que a mí personalmente me recuerda el principio al sonido de Triana. Vamos con ellos, Los Chanclas nuevamente. Esta es la historia del rockero andaluz. Me tiraste una maceta a la cabeza en Triana y me hiciste una brecha con la forma del Guadalquivir. Y yo no sé lo que hice mal, pero encontré en tu mirada una mala leche infernal. Por tu calle pasaría si no tuviera en la puerta cañones de artillería. Por tu calle pasaría si no tuviera en la puerta cañones. ¡Ah! ¿Por qué te enamoraste tú de un rockero andaluz? ¿Por qué te enamoraste tú de un rockero andaluz? Al principio todo era como un mundo de color, y después cuando cantaba se volvía blanco y negro. Tú ya sabías desde antes que yo era cantao, pero nunca soportaste que fuese de rock. Por tu calle pasaría si no tuviera en la puerta cañones de artillería. Por tu calle pasaría si no tuviera en la puerta cañones. Niña, ¿por qué te enamoraste tú de un rockero andaluz? ¿Por qué te enamoraste tú de un rockero andaluz? Pues lo he dicho, para mí uno de los mejores temas de ese último álbum de Los Chanclas, publicado hace unos pocos años. Canciones como esa que te decía, la de los tomates, la de los jamones robados y otro buen puñado de canciones. Pues bueno, lo llevamos rato anunciando, pues llegó el momento. Así es, una pata negra, que yo cuando he hablado o he pinchado la pata negra siempre he comentado lo mismo. Creo que Raimundo echa mucho de menos aquellos años de patanera, porque de vez en cuando en sus conciertos recupera canciones de esta época. Hace años, en una colección de discos y de fascículos de nuevo flamenco, pues en uno de esos fascículos se hablaba de pata negra y comentaba un pequeño detalle, que un disco, bueno, no sé exactamente a lo cual, tampoco creo que lo citaban, pues tenía a su discográfica pensado lanzarlo a bombo y platillo para que aquello fuera el gran éxito del año. Pero bueno, lo que ocurre en muchas discográficas, de la noche a de la mañana cambian en la discográfica al equipo de promoción, cogen aquel disco de pata negra, no saben ni por dónde pillarlo, y lo sacan como serie media, o sea, lo sacan a las tiendas pero sin promoción y sin nada. Eso ocurrió, que no vendió nada. Y pata negra pues casi casi ha quedado en el olvido. Uno de los proyectos fundamentales de ese llamado nuevo flamenco. Bueno, otro día pondremos también el otro gran proyecto de Raimundo Amador, de los muchos por los que ha pasado. También en tiempos fue guitarra de Camarón de la Isla. Y el proyecto del que estoy hablando, el que formó con sus hermanos, su hermano Rafael Amador, junto a Kiko Veneno, el proyecto llamado Veneno, publicado, fíjate, hace ya dos días, en el año 1977. Que, bueno, yo pensaba hace años, cuando se cumplía el 40 aniversario de la publicación de aquel disco, creo que habría sido un buen momento para reunir la banda y haber reeditado el disco, pero nadie movió ficha. Vamos con las grandes canciones de pata negra. Este es el rock del Cayetano. Entre otras muchas grandes canciones, hay una canción curiosa llamada El Blues de los Niños, en el que Raimundo ahí explica claramente el nivel de pobreza que se vivía allí en Sevilla, en las 3.000 viviendas. Justamente el niño le pregunta a la madre y dice: oye, mamá, mamá, ¿las aceitunas tienen patas? Dice: niño, ya te has comido una cucaracha. Tremenda letra de Raimundo. Pues este era el rock del Cayetano, el recuerdo para pata negra. Pues bueno, volviendo a reincidir en ese tema, en la triste desaparición hace a escasos días de Rafael Amador, el hermano de Raimundo. Bueno, lo tengo que buscar, si lo tengo. Bueno, no voy a hacer mal, lo voy a buscar, me invito. A ver si aparece lo de Paquita Negra, que fue el proyecto que inició Diego Amador para tratar de prolongar la vida de Pata Negra. A ver si lo tengo. Dos segundos. No está, es un tema que no sé dónde lo encontré, pero es una colaboración a medias con Amara Portmundo. Canto por bulería pa' que me partan la boca. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. En el cerro me encontré a mi buen amigo Cayetano. Y al momento me respondió: lo cambiaremos por turrones, lo cambiaremos por turrones. Fuimos hacia las casitas bajas del polígono del sur y en busca de mi hermano. Hay médico, no tiene nada. Pregúntale a Cayetano. Cayetano, ¿dónde está? Bueno, ya lo buscaré más detenidamente porque no encuentro ahí mismo ni a Patita Negra, que no hay vídeos de Patita Negra, ni el vídeo que yo buscaba junto a Amara Portmundo. Pues vamos con lo que os comentaba minutos atrás, justamente cuando andaba buscando esta canción de Pata Negra, pues en esa carpeta aparecieron dos canciones que andaba mogollón de tiempo buscando. Y ahora milagrosamente han aparecido. Esta banda se llama Neo Andrómeda, que bueno, no la conocen ni en su casa. Pero es un proyecto musical que nos trajo, pues, como otras buenas cosas que nos trajo, lo de Asian Do Foundation y otro mogollón de grandes cosas. Tren Temores creo que también es suyo. Lo de Jelly creo que también es suyo. Y alguna cosa más. Pues esto, eso fue un auténtico temazo que nos dejó el amigo Bruno de Freelástica, que a mí me recuerda un poco a ese sonido pop de los grupos de la movida madrileña de los años 80. El tema, bueno, el tema creo que ya en su momento nos costaba decirlo. Y ahora pues no va a ser menos, porque el tema, el título se las trae. A ver si lo digo bien. Feniletilamina. ¡Fua! Casi nada. Así suena Neo Andrómeda. Recuperado milagrosamente. Neo Andrómeda. Feniletilamina. Si me acerco así, Bueno, como curiosidad, que muchos MP3 aparecen fechas, pues haya aparecido un par de fechas que probablemente sea más o menos de cuando nos llegó. Aparece una fecha del año 2020 y otra segunda fecha del año 2021, o sea que más o menos por esos años fue cuando nos llegó este temazo de Neo Andrómeda, cortesía de Bruno de Free Elástica, que como he comentado días atrás en algún programa anterior, esa medio guerra que yo me he inventado para ver quién nos trae mejor material, porque siempre o uno u otro nos trae auténticas sorpresas. Por ejemplo, Fever nos trajo esa joya de los Babun Sau, entre otras muchas cosas. Y Bruno, pues lo ya comentado anteriormente, Jelly Jelly, Asian Do Foundation y otro mollón de guapas cosas, como los Temores también. Pues eso fue otro de los temas de los grupos que nos envió Bruno de Free Elástica, Neo Andrómeda, y ese tema de raro título, feniletilamina. Bueno, esto tiene casi nombre de medicamento. Es como el famoso chiste, que va una a la farmacia, dice, me da una pastilla de ácido acetil salicílico, y le dice el farmacéutico, una aspirina, sí, eso, que siempre se me olvida el nombre. Pues igual. Pues vamos con la otra banda, que está, repito esto, sí los vi en el Centro Social de Entrevías, un auténtico conciertazo. Banda, pues eso, de lo que en aquellos tiempos pues estaba un poquito de moda, esa mezcla de el rock, la música folk y la música celta. Esto es de los mejores temas, buah, esto es un temazo, llamado All Killarney. Ellos se hacen llamar Pilgrims, de los que por cierto hace 1000 años que también le tenemos perdidos la pista. No sé si siguen activo, si solamente están con otra gente que no tenemos contacto, pero vamos con ellos. Y recuerdo para estos dos temas que los tenemos perdidos, ¿no? Porque no me acuerdo ni el nombre de las bandas ni las canciones, así que lo veía un poco complicado. Pero mira, hoy por donde buscando esa canción de Pasarela apareció las dos, lo de Neo Andrómeda y ese temazo de los Pilgrims llamado All Killarney. We'll be right back. en el show de la pincha, que han pasado mejor vida ya totalmente disueltos, rebuscando así por encima. Encontré su página de Facebook. Desde el año 2016 no han escrito nada, o sea que tiene toda la pinta que el grupo ya está más que disuelto. Hay por ahí algunas otras páginas, pero tampoco hacen demasiada referencia a si la banda sigue en activo, qué ocurre con ellos. Pues vamos con más recuerditos, que luego en unos minutos también estaremos deseando alguna novedad más. Esto era banda sonora de una película, pero no me cuentes qué película era. Las aventuras en solitario de Robert Plant es componente de Led Zeppelin, con esta versión del clásico Louie. Esto es un pedazo de versión. Que la canción original fue creada en el año 1955 por Richard Berry, aunque la versión más popular era la que hicieron hace años los Kingsmen. Y bueno, como curiosidad, el hecho de que se apellide Berry, pero no he encontrado ninguna referencia que tenga algún tipo de parentesco con Chuck Berry. Bueno, lo que no puedo encontrar es de qué banda sonora esta versión de Robert Plant interpretando el clásico Louie Louie de Richard Berry. Bueno, yo creo que ya acabamos de Pérez. Momento para recordar aquel fiasco de María Teresa Campos, aquel programa, bueno, para un día que lo veo, que nunca lo veo, pero para un día que lo veo, metió dos gambas en pocos minutos. Primero invita al hijo de Manzanita y hacen una pequeña biografía de Manzanita, pero no hablan de los chorvos. Es como si yo me monto una biografía de Enrique Bunbury y no hablo de Héroes del Silencio, pues lo mismo. Y pues no le bastó eso, que también en ese mismo programa, fiascos, o era poco, un único fiasco, mete dos fiascos. Hice un especial de la rumba. Pues nombraron a los chichos, a los chinguitos, a los otros. Pero es que no nombró ni a Bambino, ni a Pérez, ni al Pescaíra. Es como si hago una historia de la música rock y no hablo de los Rolling Stones, ni de los Who, ni de los Beatles. Pues igual. Bueno, hablando de Pérez, este es un disco que publicaba hace ya bastantes años, el que, bueno, trabó colaboraciones con otros artistas. A mí la más destacada es la versión junto a Fermín Murza, todo un auténtico temazo. Voy, voy. Mano a mano, Fermín Murza junto a Pérez. Voy, voy. Espera un momento, bye, bye. Espera un momento, bye, bye. Espera un momento, bye, bye. Espera un momento, espera, espera que vengo, bye, bye. Espera que vengo, bye, bye. Espera que vengo, bye, bye. Espera que vengo, que cuando cuando tenga dinero, voy, voy. Echaron un ebat, bye, bye. Echaron un ebat, bye, bye. Echaron un ebat, bye, bye. Echaron un ebat, da un ebat. Echaron, echaron un ebat, bye, bye. Echaron banuala, bye, bye. Echaron banuala, bye, bye. Echaron banuala. Bueno, pues Pérez tiene otra canción que hace no demasiado tiempo estuvo bastante de moda. Recordad, porque ejemplo, mis amigos, buenos amigos de La Canga Cabé, hacen un pequeño fragmento en la mitad de sus conciertos. Y también, curiosamente, Metallica, en una de sus últimas visitas, ya que parece ser que el amigo Trujillo le encanta bastante el flamenco y creo que les ha comido el coco al jefe, al Ulrich y al resto del grupo para hacer el flamenquito. Pues también hicieron una versión en uno de sus últimos conciertos en España. Esa canción, la de El Muerto Vivo. Pues esto es un disco que Pérez publicaba hace algunos años, donde se acompañaba de diversos colaboradores, entre otros el polémico, no vamos a negarlo, el polémico Fermín Muguruza. Pues esto era Boy Boy, dentro de ese disco de Pérez, con esas colaboraciones, publicado hace algunos años. Pues volvemos a la actualidad con combo. Bueno, ya que estamos poniendo cosas raras, esto también es bastante raro. Se llama Ali and the CDCs. La canción se llama Things You Do. Y bueno, comentar también esto, ya eso también en pruebas anteriores, que bueno, nos llegan mil y un correos, pero de vez en cuando nos llegan correos de gente que no tengo ni idea de quiénes somos, porque más o menos mis contactos los tengo controlados. Me llega correo Universal, de Calabrita, de Subterfuge, de eso, eso los tengo controlados. Pero hay otro tipo de gente que me llega que no sé dónde leche salen, que manda información musical. Pues bueno, bienvenida sean. Pues este combo se llama Ali and the CDCs. Y bueno, eso también tiene fecha. Eso ya nos vamos más atrás en el tiempo, del 29 de enero. O sea que casi mes y pico de cuando nos llegó. Bueno, nos habla de que esto es la nueva música de Minneapolis. La banda Ali and the CDCs, desde después de terminar su exitosa gira por Estados Unidos en 2025, Ali reunió a su banda con sede en Minneapolis, en Minnesota, para traer rock, funk, pop, tastic. ¡Buah, vaya nombrecito, pop, tastic! Pues eso, de regreso al mundo de la música. Pues vamos con ellos, que esto no recuerdo muy bien eso, pero que tiene pinta de que esto es un poco música, un poquito rarita. Desde Minneapolis, con amor, alguien desde CES. Thank you. Bueno, otra vez que habían desconectado el micro. Bueno, pues la música, bueno, no es tan rara como yo pensaba, pero es un poco extraña. Ali and desde Minneapolis. Y bueno, hablando de música rara, les tengo que pegar otra escucha a ese disco que nos llegaba hace días, siendo la banda sonora de la película Como Cabras, que hacía primero escucha, pues escuché como bastantes temas raros. Yo os he puesto dos de los temas un poquito menos raros. Habrá que pegarle otra escucha a ver si encuentro un tema que sea más o menos un poquito menos raro de lo habitual. Bueno, vamos con otro tema que también fue banda sonora, y que en este caso sí me acuerdo de qué película era. La película en inglés se llama Les Danceru, que aquí en España me parece que se trajo como Golpe al Sueño Americano. Ahí aparecía, bueno, Aerosmith, creo que también Joan Jett y bueno, a Roy Orbison, que también aparecía un tema, y también aparecían estos cuatro caballeros, de los que también hace poco no sabemos demasiado. Este fue el homenaje de Poison a sus adorados Kiss. Rock and Roll All Night, Poison, homenaje tributo a Kiss. Rock and Roll All Night. Mr. Rocket. Thank you. Let's Bueno, pues la estaba buscando, pero no la tengo a mano. Ya que hablamos de Kiss, pues también los Kiss a su vez hicieron una brillantísima versión de un tema de Ramones en ese álbum homenaje a Ramones, We Are Happy Family. La aportación de Kiss fue una versión del clásico Rock and Roll Radio. Ya la buscaré, la ponemos en próximos días. Vamos con otra novedad, pero esto está buscando, me parece que no está publicado en el blog y bueno, tampoco tengo ningún apunte en el guión. La banda se llama La Perra Blanco y esto se llama Devil in My Bed, un diablo en mi cama. Ah, así suena La Perra Blanco. Yo he recorrido el camino complicado del amor. Me he acostado con 10,000 diablos del infierno de mi habitación. 1, 2, 3. La propuesta musical de La Perra Blanco con este corte llamado Devil in My Bed. Pues eso, ni está en el blog ni está en mis apuntes del guión. Pues vamos a continuar con otra banda sonora, que parece que están de moda las bandas sonoras. Os poníamos hace días a ver bandas sonoras de Como Cabras y ahora vamos a escuchar otra banda sonora. A ver si busco, lo busco más para abajo, más para abajo, más para abajo, más para abajo, más para abajo. Aquí está. El tema se llama Save the Day, que esto me recuerda a mí cuando los de Universal me mandan una cita que pone Save the Day, salva la fecha. Pues este se llama Save the Day. Ya está disponible la nueva canción Save the Day de la película Hoppers de Disney y Pixar y de la cantante y compositora SZA, que no sé eso todo cómo se debe pronunciar, si esa SZA, bueno, se escribe así, SZA. ganadora de varios premios Grammy. La banda sonora completa de Hoppes, que incluye CD Day y una partitura original compuesta por Mark Mothersbaugh, está disponible en plataformas digitales y Hoppes se estrenó ya exclusivamente en cines. Así que si te apetece verla, pues ahí está la película Hoppes. Y vamos a escuchar SZA, el tema de la banda sonora llamado Set the Day. Así está, SZA. Banda sonora de la película Hoppers, la producción musical de este artista que, bueno, lo vamos a llamar SZ o esta, o bueno, no sé cómo se debe llamar. El tema en cuestión se llama CD Day, banda sonora de la película de Hoppers. Ya está buscando referencias, ya está publicado, no está publicado. Y si está publicado en nuestro blog, está buscando lo de Cristales Rotos como curiosidad. Y justamente en nuestro blog, pues al buscar cosas, pues te ponen otras dos sugerencias. Y una de esas sugerencias era el post publicado de Russian Red, que eso sí está publicado. Y he visto una cosa que no recordaba. De aquí a nada, pues tiene varios conciertos en Madrid. Con lo cual, mañana mismo hay que abrir el correo. Primero, a ver si hay posibilidad de entrevista. Y si hay entrevista, ver posibilidad de quién lo gestiona los pases de prensa para poder ver a Russian Red. Vamos a ver si lo tengo todo abierto o no lo tengo abierto. No, lo he cerrado. Pues el disco se llama Rojo Relativo, que creo que mañana lo podemos poner ya, ese tema antiguo del nuevo álbum llamado Mentirosa. Pues las fechas son en el Café Berlín el día 21 de marzo. O sea, todo en el Café Berlín. Con lo cual, bueno, no sé si el propio Café Berlín pinta aquí algo, me imagino que no, que esto es algo externo. Pues en Madrid estará el 21 de marzo, que será el estreno, cosa que queda ya nada, el 18 de abril, el 23 de mayo y el 13 de junio. Luego se va a Barcelona, al Molino, con dos fechas, el 29 de mayo y el sábado 30 de mayo. Vamos a ver qué pone aquí entre la venta, que Joaquín nos da la pista. Pues Pues allá la página de Russian Red que viene aquí. Ya buscamos básicamente a ver quién reparte aquí el bacalao. Pues estamos, vamos a ver, con SZ y esa banda sonora. Vamos con otro caballero que ese también no está publicado en el blog, pero sí tenemos información en el guión. La cuestión es buscarlo, ¿dónde está? Que lo tenemos, sí. Ah, bueno, esto sí aparece en el blog. O sea que sí me he puesto una nota para contar algunos detalles. Dermot Kennedy lanza su nuevo single. Parece que está, me parece un pelín alto la música. Vamos a bajar un pelín más que no nos interfiera. Ay, un pelín más bajo. Pues hablando de Dermot Kennedy, que es lo siguiente que va a sonar, y esto sí está, aparece en el blog, que está aquí apuntado en el blog. Dermot Kennedy lanza su nuevo single Refuge. Su nuevo álbum The Ways of the Woods estará disponible el día 27 de marzo. Habrá gira europea, pero en principio no pasa por España. Bueno, seguimos siendo lo mismo de siempre. Vamos con este nuevo tema Refuge de Dermot Kennedy. Un tema también así tranquilito como este que hemos escuchado de SZA. Refuges. Lo nuevo de Dermot Kennedy. We can't know the end until it's over. Show your scars and let me pull you closer. Watching your silhouette dance off the lake, I promise I won't let you break. I know the dark shows up more than we like. Carve it in stone so the story survives. Try to stand tall, try to get you to smile. Fight off what's sensible, say I'm invincible. It's all a lie. Cause darling, I'm shaking tonight. Chasing a dream, but I'm tired. If we never make it, at least we can say we died trying. Then at least the memories of you and me don't have to be perfect. Sandy feet, the way you breathe, the subtle things that make it all worth it. Watching your silhouette dance off the lake, promise I won't let you break. I know the dark shows up more than we like. Carve it in stone so the story survives. Try to stand tall, try to get you to smile. Fight off what's sensible, say I'm invincible. It's all a lie. Darling, I'm shaking tonight. Chasing a dream, but I'm tired. If we never make it, at least we can say we died trying. My heart is true. Love, let me be your refuge. Trust these words. My heart is true. Love, let me. Shaking tonight. Bueno, acabo de contrastar un dato y confirmado que me suena que sí, que ya habíamos puesto algún tema de Dermot Kennedy. Lo pusimos por vez una vez, recuerdo, no sé si hemos puesto más de una vez el tema Funeral de Dermot Kennedy. Esto es lo nuevo de este caballero con este tema llamado Refuse. Más novedades en la recta final del programa, que no se quedan ya poquito minutos, dos temas y el tema de cierre. Vamos con este combo llamado Casa Palma, que esto también nos vamos atrás en el tiempo del 29 de enero cuando nos llegó el correo. Casa Palma y El Nido retuercen los límites del nuevo folk ibérico en ser grande siendo pequeño. Dos de los grandes referentes del nuevo folclore ibérico se unen en ser grande siendo pequeño, su single conjunto. ¿Puede una jota tradicional del norte de la península ibérica quedar absolutamente atravesada por un ritmo de drum and bass con Casa Palma y El Nido de Mediadores? Sí, como queda demostrado en Ser Grande Siendo Pequeño, el single que une a dos de los grandes referentes del nuevo folclore contemporáneo. Pues vamos con ello, que esto musicalmente no lo escucho, pero tiene pinta que se acerca bastante a Carmento. Vamos con ellos, Casa Palma y Unido, Ser Grande Siendo Pequeño. Desde que vino la moda de los pañuelitos blancos, parecen las labradoras palomitas en el campo. Qué feliz es el que sabe ser grande siendo pequeño, vivir pobre siendo rico y hacerse entre malos buenos. Qué feliz es el que sabe ser grande siendo pequeño, vivir pobre siendo rico y hacerse entre malos buenos. Algún día vida mía diera mi vida por verte, y ahora lo mismo me da el verte como el no verte. Pensamientos tengo muchos, tengo más de 107, pero no tengo ninguno para volver a quererte. Qué feliz es el que sabe ser grande siendo pequeño, vivir pobre siendo rico y hacerse entre malos buenos. Qué feliz es el que sabe ser grande siendo pequeño, vivir pobre siendo rico y hacerse entre malos buenos. Tengo padre, tengo madre y también tengo un hermano, y si me caigo en el baile tengo quien me dé la mano. Dime quién te peina el pelo, dime quién te hace la raya. ¿Quieres que vaya contigo? ¿Quieres que contigo vaya? Bueno, dos cosas, hablando de eso, lo que hablaban en la nota del drum and bass. Me recuerda aquel comentario que me hizo mi amiga la monja Hammond cuando le puse el tema de June Blues, el tema Happier. Esto es drum and bass. Bueno, yo no sé si es drum and bass, pero es un atlántico temazo aquello de June Blues. Otro apunte, hablando de abrir correos, el que tengo que abrir también, que no lo he hecho hasta el momento, el de Tito Ramírez. A ver si hay fechas de conciertos y aparece alguna fecha en Madrid. Bueno, el Tito Ramírez, parece que lo voy a mirar, me parece que sí, yo que a publicar algo, me parece, a ver que lo mire, me parece que sí, me suena que algo hemos publicado. Y falta el segundo capítulo de otro correo que ha mandado. Fíjense, Tito Ramírez presenta Sonido Conquistado, que ya os hemos puesto, me parece que dos temas. Hoy pues eso, como hemos tenido mogollón de novedades, pues hoy no ha dado tiempo a ponerlo. Quizá mañana sí rescatemos algo, otro tema. Pues mañana queda pendiente de abrir dos correos. Bueno, dos no, tres. El de Carmento, que milagrosamente no he recuperado. El de Russian Red y el de Tito Ramírez. Algún día vida mía diera mi vida por verte, y ahora lo mismo me da el verte como el no verte. Pensamientos tengo muchos, tengo más de 107, pero no tengo ninguno para volver a quererte. Vamos allá, cerrando casi el programa con este combo llamado Cristales Rotos, y esto sí está publicado en el blog. Pues Cristales Rotos, casi cerrando el programa de hoy. Esto se llama Lugar Secreto. Con Cristales Rotos cerramos hoy el kiosco. Bueno, pues en este punto de cierre me surge una pequeña duda si moveremos el programa. Probablemente sí, ya que hoy nos estamos acercando casi a las 3 horas, pues si lo metemos a las 10, nos vamos casi a la 1 de la madrugada. Y va a ser pues como el programa aquel de la tele, el de Jazz Entre Amigos, que lo metían de madrugada y se quedaba solo el jazz porque los amigos se habían ido a dormir. Con lo cual me parece que reubicamos el horario a las 9 de la noche. como esto está grabado y al principio del programa creo que he hablado de las 10 de la noche, pues no, esto se va a emitir a las 9. Arrancamos una hora antes. De hecho, ahora mismo estoy cogiendo el post que hemos publicado en el otro blog y lo vamos a remodelar. Porque me da la impresión de que muchos programas aunque bueno, pensad mejor, como casi siempre vamos a hacer dos horas, lo de hoy es porque teníamos mogollón de novedades. Lo vamos a dejar a las 10, porque yo creo que a partir de próximos programas no creo que me extienda más de dos horas, porque hemos puesto cantidad de cosas, las novedades más algunas que, bueno, como lo de Pata Negra, lo de los chanclas, lo de Neo Andrómeda, lo de los Pilgrims, pues hemos puesto cosas que no eran excesivamente actuales, pero me apetecía recuperarlos y eso pues nos ha sacado un poquito de fuera del horario habitual, que creo que la mayoría de los días va a estar alrededor de las 2 horas o 2 horas y pico, con lo cual si arranca a las 10, pues eso acabaría 12, 12:15 como mucho, con lo cual no creo que sea demasiado trasnochar. Vamos a hacer algo que también estaba en la misma carpeta que lo de Patanera, o sea que esa carpeta hoy ha dado para mucho. Nos hemos sacado lo de Neo Andrómeda, nos hemos sacado lo del Pilgrim y este tema que hace tiempo lo daba casi por perdido, pero bueno, no ha estado perdido, lo hemos recuperado. Es una versión que a mí me mola porque aquí viene como que es la versión rápida del clásico de Queen, We Rock You, que obviamente el tema más escuchado es el tema más a medio tiempo. Esta es la versión rápida del clásico de Queen, We Rock You, que es lo que hoy pone punto y final al programa. Volvemos, pues eso sí, lo he dicho, a la 10 noche, no vamos a hacer cambios, porque lo he apuntado que la mayoría de los programas, creo, salvo el de hoy, que si nos ha ido la mano, creo que la mayoría de los programas van a estar alrededor de las 2 horas de programa, que lo vamos a tratar de cuidar, porque hoy presente he metido mogollón de música y no he mirado el tiempo y se nos ha escapado la mano. En el punto final, pues nuevamente recordar pues lo que arrancaba en el programa, el horario que finalmente va a ser definitivo, únicamente un pase. No vamos a hacer 3-4 pases, un único pase en 10 de la noche, y lo que sí vamos a abrir es nuestro canal en iVoox para ir ahí colgando ahí los programas. Y así lo iremos moviendo por nuestras redes. Quien quiera escuchar el programa, pues se acerca a nuestro canal de iVoox y no tiene que andar pendiente de estar ahí, que si el programa se emite a las 10, que se emite a las 12. Pues ahí te vas a iVoox en cualquier momento que te apetezca, que lo quieres escuchar a las 9 de la mañana, pues abres iVoox a las 9 de la mañana y te lo escuchas. Que lo quieres escuchar a las 4 de la tarde, pues abres el canal de iVoox a las 4 de la tarde y te lo escuchas. No hay que estar pendiente de los horarios prefijados, que lo hemos puesto a las 8 de la mañana, a las 12, a las 4, a las 8, a las 12 de la noche, a las 4 de madrugada, con lo cual era un auténtico cacao. Así que nada, un único pase que creo que a la mayoría de los oyentes habituales pues no le viene demasiado mal. porque hasta el día de hoy pues no he encontrado a nadie que nos venga de China, de Japón, de otro lado del mundo, porque nos está escuchando el mundo civilizado, nuestra audiencia en el otro lado del charco, en Estados Unidos, alguna que otra vez ha escuchado algo en México, en Canadá. Pero bueno, si aquí son las 10 de noche, había un poquito que lo busqué por curiosidad. Bueno, que suba la música, que si no, tan bajo no lo escucháis. Bueno, por lo que es en Estados Unidos, ahora son las 12:30 noche. Allí depende de la ciudad donde te ubiques, pues varían los horarios. Con lo cual, las 10 de noche, pues sería, pues, a ver que echamos cuentas, 2, 7, son 5 horas menos. O sea que más o menos sean como las 5 de la tarde, más o menos, allá en Estados Unidos. Porque allí, por ejemplo, en Chicago son las, serían las 6:30 ahora mismo. Aquí son las 12:30, allí serían las 6:30. En Denver serían las 5:30. En Phoenix serían las 4:30. Igual que en Los Ángeles. En Anchorage las 3:30. Y en Honolulu las 1:30. No creo que sea malo a la día de noche para el público del otro lado del charco. Bueno, recordadmente la agenda de esta semana: el miércoles estaremos con Pipiola, se la escucha el disco. El jueves Ginebras nos presentan su nuevo trabajo. Y a tiras de correo, a ver lo que os comentaba, si hay posibilidad de hacer algo, ir a pase de prensa para lo de Bush and Wet, y ver también si hay conciertos en Madrid de Tito Ramírez. Pero lo único que tenemos a mano, lo de Pipiolas y lo de Ginebras. Lo de Evas pues irá desbrando. También a ver si cerramos por fin, después de 15 días, lo del concierto de Tonki y el 38 aniversario del programa. También recordar nuestras redes, nuestro blog, donde día a día desgranamos la historia musical. Todo escrito con cada kilo, musicasok.blogspot.com, y la página donde ahí tenemos albergado lo que es la lista de éxitos, donde Udo sigue siendo el número uno. Que por cierto, Udo tampoco lo hemos puesto hoy, no hemos puesto a Tito Ramírez, no hemos puesto hoy tampoco a los 091, y el disco de DJ Sensation, por ya hace días que no lo ponemos. Pues ahí en esa página, escrito con doble K, musicas.es.tr, y creo que está todo recordado. Así que nada, nos vamos con los Queen, la versión rápida del We Will Rock You. Saludos de Alberto Pérez, hasta mañana, 10 en punto, que al final no cambiamos la hora, no arrancamos a las 9. Pues mañana, 10 en punto, noche, horario peninsular. Una nueva cita de músicas, donde hay cambios, que únicamente un único pase. Ya os desvelaremos el canal de iVoox y poquito más que contar. Bueno, soy Alberto Pérez, os dejo con Queen, We Will Rock You, versión rápida. Hasta mañana. Bye bye. Two chaps, there's the Queen and the first from them tonight, and it's called We Will Rock You. Profundity or just another teenage anthem?